shit, vivamos. Good shit, man. Vivo en un planeta dentro de otro. Me toca el sur, la loma del otro. Otro idioma con las mismas palabras, letras y significado. Bueno, depende dónde estés parado. Good shit. Vivamos. Una cancha es familia. La alegría de un gol, la hazaña de la barra. ¡Bravo! ¡Brava! ¡Vivamos! La ayuda es igual o peor que en cualquier parte, pero acá ni entre ellos la reparten. Cada tantos años vamos y votamos. ¿O será que somos la pelota que rebota? Un médico aquí, síganme a donde se me antoje. O sos un aburrido y se te nota. En nuestro planeta no nos avivamos de nada. ¿Será desprecio? ¿Será gilada? Si vamos, será gilada. Colectivo inventado, dulce de leche, también ídolos con pies de barro, ídolos con pies de barro, ídolos con pies de barro, fanáticos que embarran a quien supuestamente aman. Es que maldicen por igual. Cocaína y reforma laboral. Cocaína y reforma laboral. Ahora sé, viva. Show me your shit. Viva. Show me your shit. Un amigo que está loco dice que su papá, que es piloto, tiró gente al río Dulce, Río de la Plata, desde sus aviones a montones. Y hay una escuela, el Libertador, a quien se le ocurre inventar un torturador, un marino con honor. Ya estamos cerca de algo habrá hecho, habrá. Me da lástima la caro, pero andaba en algo raro. Ay, país, país, país, algo habrá hecho. Ay, país, país, país, algo habrá hecho. Vivam, show me your shit. Vivam, show me your shit. Te vi, te vi, te vi, te vi. Nace viva, show me your shit, viva. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Saigon, Saigon. Blow me, blow me, blow me, blow me, blow me, viva. Show me your shit. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria, con el cantar se consuela. And I like it. And I don't like it, shit. Vivamos. Everybody's gonna die. Purple haze rises in my brain. Little things don't seem the same. Viva, show me your shit. Viva. The winner is Lon Chaney Jr.